Ah, qué hermoso, qué bello, qué lindo. Me acuerdo cuando hablaba yo como cubano. También una vez me hice pasar por argentino. Otra por español. O sea, cabrón, falto de carácter, hermano. Toda mi perra vida. De, sí, o sea... Pero bueno, así es uno, ni pedo, ¿no? La verdad la empecé a pasar bien el día que me acepté. El día que dije, soy cagada y soy pendejo. Es correcto, hermano. Para la vida. Y dije, ay, mira, como que pues, a toda madre. Y ya de ahí me pasé a soy un bebé de luz, un guerrero de luz. Un guerrero, un ángel. Soy único en el universo. Luego un anciano me decía, mira el cielo. Y luego con esa rolita, decía, mira el cielo, mira el cielo. Tú eres una estrella. Hasta ganas de chillar me daban, hermano. Bueno, seguramente chillaba yo. Pero pues qué chingón, escuchamos a Cronos, que nos tendrán una sorpresa para ver qué tipo de Cronos van a ser. Antes eran Cronos Fus, ahora veremos qué Cronos van a ser. Seguramente ya están pensando en eso, ¿no? Cuéntenos un poco. Bueno, pues, o es top secret también. Si digamos, ahorita es secreto en es lo secreto. Que vamos a registrarlo, ¿no? Ah, inclusive entonces, van a registrarlo. Registrarlo y ya de ahí ya podremos compartirlo. Seguramente lo van a enlazar con la presentación del disco, ¿no? Como que viene un nuevo ciclo para Cronos, ¿no? Sí, digamos, sería como la fase 2, por así decirlo. Inicia con un nombre ya más nuestro, por así decirlo. ¿Y qué sienten? Cuéntenos un poco, ¿qué sienten de estar en la música? Creo que entiendo que se dedican al 100% a la música. ¿Qué sienten actualmente? ¿Qué pueden compartirnos? Pues yo, a mí me encanta, ¿no? poder ser parte de esto. Y la onda con la música también es como poder nutrirse de. Entonces, ¿cómo se nutre? Pues escuchando. Y pues justo me acordé ahorita de una clínica, vino Taylor Exty, un pianista de jazz, sí. Y le preguntaron de en qué se inspiraba, porque su música no sonaba como influenciada por algo definitivo. Entonces él lo que decía es que sus últimos 5 años él se había dedicado a inspirarse de obras de artes visuales. Virtuales, sí. Entonces él decía, lo veo y yo escucho su música y sobre eso me inspiro, ¿no? Ah, fíjate. Entonces, exacto, como que la idea del arte es como nutrirse, ¿no? Sí. Y a mí me encanta poder formar parte de eso, sí. ¿No? Y esta nutrición funciona con la retroalimentación, con el conocer a otros músicos locales, otros músicos de afuera. Entonces, esa como vida es lo que le da fuerza a lo que somos parte. Entonces, sí. A mí me encanta formar parte de esto. Oh, está poca madre. Moro, ¿a ti qué te da miedo en un futuro? Tú te vas a dedicar a la música, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. ¿Te da miedo? Pues no, la verdad no. Es que... ¿No te preguntas a veces si podré subsistir de esto, si siempre tendré trabajo? No, yo no me voy a jubilar nunca. Yo siempre he pensado que si realmente te apasiona lo que haces, nunca te vas a cansar de él. Y realmente pues estamos aquí por algo, nos conocimos por algo, estamos compartiendo todo lo que hacemos. Y realmente no me preocupa porque si eres realmente bueno en algo y lo mantienes así, o sea, sigues aprendiendo, incluso tú sigues compartiendo lo que ya sabes, todo eso te va a llevar a cosas buenas. O sea, conforme tú te muevas y como tú te sientas, tú vas a salir a donde sea. Entonces, si sigo como vamos y le metemos más, puta, no tengo que preocuparme de nada. Órale, está chingón. Yo a mi edad, a mis 44 años, pues seguramente... A los 20 igual pensé, pero si les puedo compartir algo es que sí llegó el punto en el cual sí pienso que actualmente pienso que me voy a dedicar siempre a la música. Sin duda, siempre voy a tener que hacer discos, siempre voy a tener que componer. Lo que sí me ha llegado a cambiar ha sido diferentes de qué forma veo la música. Cuando era muy, muy joven quería ser famoso, después pasé a pensar en ser rico y famoso, toqué en bandas de pop, ¿no? Y le intentamos por ese lado, al menos yo lo intenté, con otros políticos, o sea, como sin duda he pasado por muchos ciclos de mi vida y sin duda lo que les puedo compartir es que se acaban los ciclos, ¿no? Y que lo que hoy te gusta, pues, dentro de un año ya no te va a gustar. Y eso está chingón, sin duda, a mí, por eso era la pregunta, porque seguramente visualizan que los que hoy están sentados aquí, están compartiendo sobre la música, dentro de 2 años van a tener un punto de vista distinto sobre la música, ¿no? Pues sí, como todo, ¿no? O sea, yo pienso que mientras mantengas el hilo de todo lo que haces, o sea, de que vas a hacer y vas a producir cosas que te gustan. O sea, a pesar de que yo estoy con Cronos, también estoy con Gallo Lobo y con el Underdog, que son cosas totalmente diferentes, ¿no? Y creo que esa versatilidad que pueden tener pues, todos los músicos es lo que nos lleva a hacer cosas grandes y a ser, pues, bueno, músicos chingones en todo, en toda la extensión de la palabra, ¿no? Entonces, pues yo creo que... pues, ¿cómo terminar la idea? Podría decir que sí, todos tenemos nuestros miedos, todos tenemos como nuestras dudas, pero si realmente nos apasiona todo esto, no vamos a tener problemas de ningún tipo, en ninguna cuestión de nada. ¿Hay algún miedo, por ejemplo, como banda? Es decir, hay una expectativa que se genera al momento de formar una banda. Sí. Generalmente, no sé si sea el caso de Cronos, el reconocimiento, vivir, ¿no? De lo que se hace, poder percibir los recursos económicos que permitan, bueno, pues tener una vida cómoda, ¿no? Pues, más bien, yo creo que mi más grande miedo con Cronos es que nos separemos y que perdamos la amistad. Eso es lo que a mí me dolería durísimo. O sea, que de repente, no sé, alguien de los cinco se vaya, se tenga que ir o simplemente ya no conecte con nosotros. Y que aparte de eso, se corte como ese pedazo donde pues, compartimos todo, ¿no? Los viajes, las comidas, etcétera, toda la amistad aparte. Eso para mí sería como mi más grande miedo, más que pensando en la producción, lo musical y todo lo demás. Bueno, esa es mi opinión, no sé qué digan. Pues sí, justo diste en el clave, Elías, con lo del más que un miedo es una expectativa, ¿no? Entonces tal vez el miedo se presente cuando lleguemos al largo plazo que esperábamos y no sea lo que visualizamos, ¿no? Entonces, pero ya todo será cuestión de verlo en su momento, ¿no? Entonces. Pero quizá sea una buena oportunidad para, digo, esperemos que Cronos tenga y cumpla las expectativas que ustedes hayan generado. De no ser así, creo que es una muy buena oportunidad como para hacer las cosas de manera diferente con un proyecto nuevo o, no sé, en años posteriores, reunir a la banda, ahora que está de moda, los revivals, ¿no? Que sea el regreso de Cronos Fuzz de aquí a 8 años. Cronos y signo de interrogación, ¿no? Creo que sería una muy buena oportunidad, ¿no? De aprender de la experiencia de que en un primer momento esas expectativas no se generan o quizá darse cuenta que a lo mejor la exigencia era muy alta para el momento. No sé, se me vienen muchas cosas a la cabeza. Pero hablando precisamente de las expectativas, ¿qué expectativas tienen ustedes en relación a la escena, si es que las tienen, o cuál es su opinión acerca de la escena en la que ustedes están inmersos, que es la escena del estado de Morelos? Yeah. Pues es un caso interesante porque digamos hay muchos contextos, ¿no? Para decirlo, porque la escena puede subdividirse en géneros, ¿no? En grupos de amigos, por así decirlo. Pero yo lo que siento es que estamos en un momento, sobre todo en Cuernavaca, por así decirlo, están surgiendo nuevas bandas. Digamos, hubo una época como de que se oscurantismo. Por así decirlo. Y a mí me gusta que han salido nuevos y proyectos diferentes, ¿no? Me encanta ir a ver proyectos diferentes. Te digo, yo soy alguien que no tanto tocarlo, pero me gusta escuchar pop, ¿no? Uh-huh. Entonces, de repente ver a proyectos como Valsian, digo, eso me gusta. O sea, y no es para nada lo que yo toco, pero me gusta. Así me gusta mucho verlo. Entonces, justo eso, están surgiendo proyectos y el concepto de fusión a mí me fascina porque, digamos, yo incluso soy, yo como Nano Cuaresma soy una fusión. Mi padre era brasileño, mi madre mexicana y pum, salí yo, ¿no? Entonces, la fusión se está dando no solo dentro del jazz, ¿no? En todo. Entonces, pensar en grupos como Neoplen, ¿no? Neoplen es una fusión de música mexicana con rock, ¿no? Que quedó bien, ¿no? A mí me encanta Neoplen. Entonces, justo en un punto de vista que tengo con respecto al arte y a las escenas, es que la fusión nos está permitiendo abrir espacios, ¿no? Crear proyectos. Entonces, eso es lo que a mí me gusta y tengo la esperanza de que siga, sigue ese rumbo. Es una muy buena escena y siempre hay bandas con las que, pues, ya sea por el género que no lo escuchas tanto, no te sublime, por así decirlo, pero sabes que hablando con las personas son buenas personas, entonces vale la pena ir a verlos porque ahí está tu amigo y va a haber un apoyo, ellos se sienten motivados, van a mejorar su música. Muchos acciones en cadena que desembocan en que Cuernavaca puede llegar a ser un lugar en donde la gente venga a escuchar música. Claro, y mencionabas algo muy interesante, esto de la fusión que ahora se está dando en los nuevos proyectos dentro de la escena del estado de Morelos. ¿Y consideras tú que es como una necesidad tanto del músico como del escucha, esta necesidad de que haya una fusión? Por ejemplo, platicabas y hablabas de Neoplén, ¿no? Que fusionan la música tradicional mexicana, la música veracruzana con el rock, ¿no? Ahora, en la actualidad, estamos viviendo un tiempo de mucha inmediatez, ¿no? En donde la gente joven, a través de la red, tiene acceso a mucha música. Entonces, ahora, por ejemplo, la gente joven te puede escuchar Metallica como te puede escuchar Los Ángeles Azules. Uh-huh. Algo que no sucedía hace 10 años, por lo menos, ¿no? Hace 10 años, no. Yo me considero old school, ¿no? A mí de pronto me cuesta mucho trabajo entender estas fusiones. No quiero decir que no me gustan. A mí me gusta también mucho Neoplén. Pero ustedes consideran que es una necesidad esta transformación que ha tenido la música. Pues como necesidad pienso que no tanto, porque la gente está en su derecho de escuchar lo que quiera. Y si yo como persona, así yo, Juanito Pérez, quiero escuchar jazz tradicional 50s para atrás, estoy en todo mi derecho. Claro. Y también si al tocarlo quiero tocar ese jazz, también. La onda es la fusión aquí en este caso, más bien sería el respeto a la fusión, ¿no? Si yo quiero hacer el tradicional, estoy en todo mi derecho. Que el que haga fusión me respete y que yo respete las nuevas propuestas, ¿no? Porque justo muchas de las peleas entre géneros es en el mismo jazz, ¿no? Dicen, no, el jazz es el jazz tradicional de 50s para atrás, ¿no? Entonces piensas en artistas como Miles Davis, que es pensar en el artista más grande de jazz. En su momento fue innovación lo que hizo y cada disco sonaba muy diferente al otro. Eso fue muy criticado por los conservadores, que decían, no, se está alejando de sus raíces, ¿no? Pero era su necesidad, en este caso sí necesidad, de yo quiero hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces cuando escuchas el Kind of Blue comparado con el Beaches Brew, dices, mames, así son, los hizo otra persona. Y de repente ves a Miles Davis cobreando Michael Jackson, ¿no? Y dices, Miles Davis escuchaba a Michael Jackson, ¿no? Escuchaba al pop de su momento. Entonces eso es lo que me encanta, te nutres de todo y hay un respeto por lo que tú haces. Si no te gusta, está bien, pero lo respeto. Y si sí te gusta, lo interiorizo y lo expreso como yo, como mi arte, ¿no? Que es lo que hacía Miles. Entonces, siento que no es tanto necesidad, sino más bien el derecho de hacer lo que queramos con nuestra música. O sea, digamos, en las artes, lo que está escrito es la técnica, ¿no? Claro. Tú la entiendes y tú decides cómo usarla, ¿no? Entonces, eso es mi opinión. Claro, y tocas un punto muy importante de el músico debe de empaparse de muchos géneros, ¿no? Yo he escuchado mucha gente que, por ejemplo, y sobre todo se da esto mucho en el metal o en la música extrema, ¿no? Que el metalero a veces, sobre todo el metalero joven, es como muy renuente a escuchar otros géneros, ¿no? Hay cosas muy buenas dentro del pop. Que no, todos nosotros es, hicimos en la secundaria. Claro, claro. No, Police es pop, ¿no? Es una excelente banda. No, a mí me gustaba desde la secundaria, pero de pronto en mi época metalera pues Police, no escucho Police, ¿no? Era como escucharlo, era popero de closet, ¿no? Y en la actualidad platico con muchos amigos y demás y bueno, han abierto mucho su y han ampliado mucho su panorama musical. El hermano es uno de ellos, ¿no? Y antes nos poníamos a escuchar mucho metal, ¿no? Y esta madre, no, eso no nos gusta. Y posteriormente va cambiando, ¿no? Y hablando de Neoplén, ¿no? Para van a estar ellos presentándose este domingo. Este domingo 6 en el Auditorio Teopanzolco. Sin temor a equivocarme, o si me estoy equivocando, que me corrijan. creo que es la primera banda de la escena morelense de rock que se va a presentar en el escenario principal del Auditorio Teopanzolco. Lo cual está poca madre porque esto quiere decir que ellos están abriendo la puerta y que las autoridades están permitiendo ya y dándole un espacio, vamos, de mayor relevancia a las bandas de rock. Entonces los invitamos este domingo 6 de mayo en punto de las 19 horas a toda la gente que gusta de la música de Neoplén a esta presentación que van a tener en el Centro Cultural Teopanzolco. Los boletos pueden encontrarlos en taquilla del Auditorio Teopanzolco o en el sistema Ticketmaster. O sea que los pueden comprar ahí en Mixup, en las librerías Gandhi, en Liverpool. Pero no se pierdan esta presentación que van a tener invitados, van a tener a Celso Duarte, músico de Lila Downs, y Balcian. Ampersand. Van a tener a Ampersand y a Josué Vishnu Madera. Que Josué ya también es un viejo lobo dentro de la escena que comenzó con su padre, si mal no recuerdo, en la banda Buena Madera. Y le mandamos un saludo a nuestro queridísimo Josué Madera. Y posteriormente estuvo con los Nietos de María Sabina. Y de ahí se vinieron un chingo de bandas más. Está con Zombit. Y ahora va a estar acompañando también a Neoplén. No sé cómo vaya a estar eso. Si vaya a tocar el bajo. Y vayan a correr por un ratito a mi queridísimo amigo Camil. A Camilo. Pero bueno, sería interesante ver eso. Así que no se pierdan este domingo 6 de mayo a las 19 horas en el Centro Cultural Teopanzolco la presentación de Neoplén. ¿Y qué te parece, hermano, si ponemos algo de Neoplén? Para ¿qué les gustaría escuchar de Neoplén? A mí me gusta Dicen. Pues vámonos con lo que es el primer sencillo de su primer álbum. Esto es algo que van a poder escuchar este domingo en el Centro Cultural Teopanzolco con la banda Neoplén. Esto se llama Dicen y lo escuchas en El Acorazado. Dicen que nada es eterno, que la vida se te acaba. Dicen que nadie es perfecto y una caída es historia pasada. Dicen que la vida es sagrada y matar parece un empeño. Dicen que no tienes dueño. Thank you. Ahí está Neoplen, su primer sencillo de este primer álbum. La canción fue, bueno, es un EP, sí, es verdad. Es un EP. La canción Dicen, y yo quisiera, y dicen que puto el que no vaya este domingo, 6 de mayo, al Centro Cultural Teopanzolco, a esta presentación de Neoplem, que pinta para estar sumamente cremosa, muy cremosa. Yo la verdad no sé si vaya a ir, hermano, quiero ir, pero voy a ir al pinche Hell and Heaven, voy a regresar como a las 4 de la mañana, adolorido porque ya estoy viejito. Entonces, si me da chance, me cae de madre que sí me lanzo, porque Neoplem es una banda que me gusta muchísimo, hermano. Pues sí, a mí no es mucho mi onda, a mí el folclore no me gusta, a mí me gusta... Pero sí reconozco, como decía Nano, ¿no?, que aunque no nos gusten estos estilos musicales, de pronto hay bandas que nos gustan, sí puedes reconocer y sí es importante como tener un entendimiento de que es música muy bien hecha, de que es música que más allá de mis gustos personales, está chingona. Y pues sí, se van a presentar, lo hacen muy bien, lo hacen muy profesionalmente y va a haber varias sorpresas. Y que es rico para nosotros que somos conocidos, que somos parte de la misma ciudad, saber que hay bandas que están haciendo este tipo de música, hermano. Así es, y música hecha por gente joven, gente talentosa, gente morelense, al igual que nuestros amigos de Cronos. Es cierto, yo no. Sí, y así que ahí está la invitación para este domingo 6 de mayo en el Centro Cultural Teopanzolco a las 19 horas, Neoplen en vivo. Los boletos, lo reitero, están a la venta en la taquilla del Centro Cultural Teopanzolco o en el sistema Ticketmaster al 325-9000. O vayan a Mix Up, al Liverpool o Gandhi. Yo ahorita voy a ir a pasar a recoger mis boletos para el Hell and Heaven. Y hablando de gente talentosa, hermano, con la que cuenta el estado de Morelos, fíjate que yo he estado, hermano, tomando un curso, es un taller más bien, es un taller de creación audiovisual del colectivo Movimiento, comandado por mi padrino, César García, a quienes todos conocemos porque ha realizado muchos documentales, así como cortometrajes. Él no se dice cineasta, él se dice realizador, ¿no? Lo dice mucho en el taller. Es un taller de creación audiovisual para aprender cómo hacer, por ejemplo, un documental, un cortometraje. Entonces yo entré por la curiosidad de saber cómo se hace un documental, porque tengo un chingo de material de la agrupación Obscuridad y no sé cómo acomodarlo y me gustaría a ver si lo puedo acomodar, ¿no? Entonces es bastante interesante porque ahorita acaba de terminar el primer módulo del taller, que fue Historia del Cine, bastante interesante. César es un apasionado del cine, entonces las 3 horas del taller se la pasa hable, pero no es una charla, o bueno, más bien no es un monólogo aburrido, sino que es bastante interesante porque tiene muchos conocimientos acerca del cine. Y este 5 de mayo, sábado 5 de mayo, va a empezar el segundo módulo, que va a ser de guión cinematográfico. Así que la invitación está para que la gente que esté interesada en tomar este taller, el costo del taller es de $1,500, ¿sí? Pónganse en contacto a través de Facebook con el colectivo Movimiento o con César García para poderse inscribir. Se los recomiendo ampliamente, además de que luego nos regalan boletos para las funciones del Cine Morelos y para las presentaciones de estrenos de cortometrajes o de películas en donde asisten los directores y poder conocer un poquito el punto de vista de los realizadores del cine, de gente joven que está haciendo cine, no solo en el estado de Morelos, sino en nuestro país. Así que ahí está la invitación para este taller de creación audiovisual de mi padrino César García, quien también tiene un programa de radio los días miércoles de 8 a 10 en Capital FM y se llama el programa Capital Radio, para que también lo sintonicen los miércoles. Ayer estuvo transmitiendo desde Capital FM, sí. Bastante interesante el programa, también escúchenlo. Y pues ahí está la invitación, hermano. Pues vamos a nuestra querida y muy gustada sección, Preguntas y Respuestas. Preguntas y Respuestas es... así a bote pronto, ¿eh? Vamos, Nano, ¿tu banda favorita de Cuernavaca? Mi banda favorita de Cuernavaca, Valcian. Valcian. ¿Banda favorita? Creo que Rainglus, de los nuevos que han estado saliendo. ¿Rainglus? Rainglus. ¿Qué tocan? Cuéntanos. Son rock progresivo, Fusión medio, no sé, está muy, muy extraño. ¿Y dónde los podemos escuchar? Me recuerdan mucho a, como el rock psicodélico de antes, de 70, 60. Ah, sí, sí. Ajá. De hecho, el Bataco es el guitarrista de Burning House. Entonces, cuando apenas están haciendo, de hecho, su disco. He estado viendo que han estado grabando, entonces... Sí, es de mis bandas favoritas, neta, traen todos, súper, súper progre y está bien, bien rico, todo instrumental. La neta, está muy chingón. O sea, han tenido muy pocas tocadas y los he visto como dos veces, pero... Órale, pues hay que... Tienen una sesión de Amigos Imaginarios. Reinglus. Banda que menos te gusta y no seas tímido. Con respeto. Con respeto, como quieran, pero banda que tú hayas visto de Cuernavaca y que digas no me gusta. Antes no me gustaban los Old Wave. Old Wave, pero es antes. Ajá. Hoy. ¿Hoy? Bueno, eso sí. Es que es la última vez que los vi. ¿Por qué no te gustaba Old Wave? Antes de que Joali acaba de entrar, ajá, ¿no? Joali acaba de entrar. Sé antes, que es tu amiga, ¿no? Las primeras veces que los escuchaba, o sea, sonaban bien, pero no sonaban amarrados. Y eso a mí me causa mucho conflicto. O sea, si el bajista no está con el bataco o el bataco de repente se tropieza, para mí ya pierde todo. Entonces, ¿no? Les faltaba como ensayo. Ajá, más bien cuajarlo, porque se veía que sí ensayaban, pero pues, era más desmadre también. Creo que con Joali ahorita ya llegaron a... Joali llegó a poner orden, es decir, tú aquí, tú acá, pon atención en esto y vámonos. Y pues ahorita ya cuando los escuché la última vez, creo que ya se escucha el nivel, que ya están más cuadrados, que ya se entienden más, que ya son más... Una banda. Ajá. No, banda que menos te guste de Cuernavaca. O probablemente que no te guste. Probablemente. No, no, sí. hay un grupo que se llama Spray Canela. Órale. Que es como punk, digamos. No soy fan del punk. No, yo tampoco. Ni de ese proyecto. ¿Qué les puedes criticar? ¿Qué no te gustó de verlos? Siento una opinión mía que puede sonar mamona. Es como de... Está bien que tengas una banda, pero hay que practicar como músico, ¿no? Y tal vez como músicos no estaban al nivel para tocar lo que quieren con ese grupo. Sí. Es mi opinión. O sea, digamos, yo como baterista quiero poner unos fills bien locos, pero no practico. Pero no me salen. Y no puedo hacer esos fills y me voy a acelerar al hacerlos. No los haga, ¿no? O sea, es... ¿Baterista que más te guste de Cuernavaca? Baterista Víctor Castillo. Mi maestro. Padrino. Nuestro padrino, lo tenemos que traer. La próxima semana hay que ver si lo localizamos. Hermano, no hay que prometer nada porque ya sabes que soy volátil. Que eres volátil, hermano, y la próxima semana vas a decir que no hay programa. Entonces, mejor vamos a esperar. Vamos a hacer todo lo posible por traer al maestro de maestros, Víctor Castillo. Sin duda uno de los mejores bateristas de México, siempre lo he pensado, ¿no? Súper talentoso. ¿Mejor bajista? Omar, mi profe, o Emiliano Coronel. Cualquiera de los dos, aunque con Emi, bueno, en lo personal yo siento que no, o sea, de las pocas veces que lo he visto no me llevo con él o no sé. ¿No te caes bien con él? No hay química entre ustedes. No me llama a hablarle, aunque reconozco que es un músico súper cabrón y que está muy preparado para todo y que es una chulada cuando toca. Sí. Pero no sé, o sea, simplemente como que no. Igual y no se ha dado la oportunidad, ¿no? ¿Quién sabe? Claro. Estoy especulando, pero... entre ellos dos serían mis favoritos. ¿Banda de Cuernavaca en la que te gustaría entrar a tocar? Uy. O producir o algo, participar con ellos. Que con no, los Burning House. Con Burning House. Me recuerda a mi lado visceral que no he agarrado en mucho tiempo. Tu lado. Entonces, rockero, ajá, así, crudo. Desmadroso, ¿no? Acá. Nano, banda en la que te gustaría entrar, que pues, morelense. Ya no existe, pero me encantaba Horus cuando yo era... más jovencito. Oh, Horus, sí, con Toño. Entonces, Montaño, sí, con que su era hermano. La influencia Dream, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso me encantaría, sí. Pero en la actualidad, Neopleno Zombie, a mí me encantaría poder formar parte. Órale, chingón. ¿Preguntas, hermano? ¿Con qué banda que no hayan compartido el escenario morelense les gustaría compartir escenario? Qué buena pregunta. Yo, fíjate que con Cronos nos gusta que nos podemos mover en diferentes como claro. ámbitos y siento que nos falta con metal, ¿no? Poder estar en un evento donde hay bandas de metal. Fuimos en un festivalito que se llamó La Escena Pesta de hace 2 años. Vimos a los de Forcer y me encantó el espectáculo que traían, ¿no? Entonces, digamos, compartir con una banda de metal tipo Forcer estaría muy divertido. Sí, también. Moro. incluso hasta con los escatos como la hoja o la bolonchona, que también luego de repente prenden muy cabrón, también estaría bien. A ver cómo reacciona la banda también en un festival de ska de repente que llegue Cronos. ¿Sí? ¿En dónde nunca se presentarían? Qué buena pregunta. En Acapulco. Hace un putero de calor. No sé. Es una buena... No. Vamos. ¿En qué tipo de tocada no se presentarían? O sea... Pues digo, yo no me presentaría ahorita en Siria, ¿verdad? Pero sí, exacto. Ahorita. Yo creo que punk, o sea, suena redundante por ya haberlo mencionado anteriormente, pero yo creo que en un evento de punk así no quedaría. Que también estuvimos en el Chopo y que fuimos con más bandas, y aquí René nos honorizó a todos. A la vez del Morelos al Ataque. Ajá, del Morelos al Ataque. Ahí Morelos justo... Contraataque, algo así era. Ajá, sí. Que llegamos todos ahí. Pues yo digo que ese era de los de los foros más difíciles. Nada, no fue. Tuvimos que llevar a reemplazo a Toral. Uh-huh. Pero creo que también funciona. O sea, que queramos. Creo que sí, también concuerdo con él. Un escenario punk estaría muy, muy, muy difícil. ¿Cuál es el motivo por el cual no se presentarán en un escenario punk? Siento que ahí sí, musicalmente no compartimos tanta... Aunque seamos fusión, no compartimos en aspectos, y acaso lo de la energía, ¿no? Pero creo que la descripción social y cultural de un evento punk no la comparto mucho con lo que somos como Cronos. Claro. Fíjate que hace en el 2001 nosotros tuvimos la oportunidad de ir de gira a Canadá, y en una tocada nos metieron con puras bandas de punk. Íbamos con banda en la que tocaba, se llamaba Bazuco, que era una onda como metalosa, como con elementos de hip hop. Y cuando vimos el cartel así, puras bandas de punk, nosotros, chale, güey, no mames, nos van a bajar a madrazos, güey. ¿No? Fue una ciudad una hora adelante de Montreal. No me acuerdo cómo se llama. Entonces, llegamos, vimos el lugar, un lugar decente para hacer una tocada de punk, y dijimos, puta, güey, a ver cómo nos va, güey. Y cuando nos trepamos, o sea, los chavos nos veían, nos aplaudían, sin pedos, nos bajamos así como de qué pedo, güey. ¿No? Unos chavos, felicidades, la chingada, compraron el disco. Unos intercambiaron por mota disco. ¿Qué? Y le preguntábamos a esta chava, Chantal, que fue la que nos llevó a hacer la gira por allá. Le decimos, oye, ¿qué pedo? Me dicen, bueno, es que aquí la gente, si de plano la banda no le gusta, pues no la pelan. Pero no hace nada. No mames, en México te bajan a putazos. Te avientan chela, te avientan vasos, te avientan hielos. Y nosotros íbamos con ese rollo, ¿no? Entonces, digo, qué interesante. A mí se me hizo mucho, muy interesante el hecho de que los punks sí manejen estos ideales que maneja, bueno, que en los que cree el movimiento punk, que es la anarquía, el autogobierno, pero el respeto, ¿no? También el respeto hacia los demás, ¿no? Por eso preguntaba y me llamaba la atención. Pero sí, aquí en México, imagínate una banda de jazz en una tocada de punk, puta, sí. Sí, sería algo difícil. Y también el contraste, ¿no? Pensar, ahorita que mencionabas ese aspecto, pensar no es tanto como que uno no le gusta el género, pero sí el contraste. Digamos, ya yendo a escala, o sea, Cronos, por ejemplo, en un festival de trova. Claro. Ahí ya no queda, ¿no? A mí me gusta la trova, mi madre escuchaba trova desde que yo era cachorro, pero no por eso queda mi proyecto en un evento. Entonces, digamos, son preguntas interesantes porque nada tienen que ver con lo que no te guste, sino con lo que no embona, ¿no? Ajá. Sí, de querer tocar, pues tocamos en todos lados donde se pueda, pero si no entramos como en el contexto, o sea, que esté una, no sé, Nano solo con su proyecto de pop de cámara y después Cronos. O sea, es como el doble, es un putazo de algo súper tranquilo y que todos van a ver algo súper tranquilo y de repente, pum, te mandan a otro lado. Es algo que es muy interesante dentro de la escena que ahora existe, ¿no? Y que lo mencionabas hace un rato, ¿no, Nano? De que ya hay una gama impresionante de bandas de muchos géneros y el día de hoy la gente ya tiene la opción de poder ir a un concierto de jazz, de ir a un concierto de metal, de ir a un concierto de punk, de ska, de pop, ¿no? O sea, ya hay una gama muy amplia en cuanto a géneros y en cuanto a bandas, ¿no, hermano? Sí, hermano, es maravilloso. Nosotros que llevamos algunos años tocando, viviendo aquí en Cuernavaca, es maravilloso ver cómo ha cambiado esta noción de ser músico en Morelos, ¿no? De cómo ser sustentable con una banda en Morelos, con las características como Cuernavaca, específicamente, que es bien difícil, ¿no? Es un público difícil, es un lugar que no precisamente es cultural, se ha vuelto cultural, pero que por muchos años fue turístico. Alguna vez platicando con Alonso Arreola, bajista de La Barranca, de Jaguares, creo también ha tocado, tiene varios proyectos, le comentaba que de alguna forma toda esta inseguridad que se ha suscitado en Cuernavaca, de alguna forma, pensando como psicólogo, encontró voz en esta inseguridad en el arte. Teníamos que expresarlo, teníamos que decir de alguna manera que lo que estaba sucediendo pues es demasiado pesado y demasiado confrontante para los artistas y los músicos. Y a la par que sucedía toda esta inseguridad, salían bandas nuevas. Y era muy, muy importante reconocer esta ambigüedad de pulsiones psicológicas. Y saber que por un lado la creación y por otro lado la destrucción estaban conviviendo aquí en el centro, aquí afuera de la privada, de aquí donde vivo, ¿no? Seguramente daba algún sentido de eso. ¿Ustedes qué piensan con respecto a la inseguridad y la música como se está dando ahora? Pues justo tienes el punto de que se volvió un medio de escape y de expresión, ¿no? O sea, ¿cuál es mi manera? Existe un concepto que una vez le escuché a Víctor Valdovino, el baterista de Iconoclasta, sí, el que decía como la guerrilla cultural, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca hacer como artistas en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, digamos, yo, basándome en experiencias, cuando era niño escuchaba a los Beatles y me sentía súper bien. Bien, ¿no? Claro. Entonces decía, ¿qué nos toca hacer como músico? Eso. Obviamente, en caso, por ejemplo, ahora de que fue el temblor, ¿no? Que fue un problema sin el control de nadie, o sea, en ese caso no, lo que teníamos que hacer en el momento no era ir a tocar, ¿no? Porque ¿en dónde vas a tocar si está todo caído, ¿no? Entonces, en ese momento de la contingencia es ayudar. Pero, ¿qué es lo que toca después, ¿no? Ya es nuestro... No me gusta usar la palabra trabajo, pero ya... ¿Responsabilidad? Ajá, nuestra responsabilidad. Y si nos gusta hacerlo, compartamos. Y si la gente nota que nos gusta, le va a gustar. Muy interesante, sí, sí. También, bueno, yo vengo de Guerrero, yo soy de Taxco, entonces ahorita la onda, cómo está la sociedad allá, sí está muy cabrón. O sea, yo me vine a estudiar para acá porque pues, no tenía de otra, ¿no? O sea, era aquí, y si te vas a DF no te apoyamos, vete acá cerquita para que te digamos checado, etcétera, ¿no? Sí. Pero... Era nada más lo que salió. Y pues muchas veces es como, incluso yo me siento hasta cierto punto un poco frustrado de donde vengo porque no se ve mucha escena como se ve acá, ¿no? O sea, incluso puede llegar a ser como incluso más inseguro Guerrero ahorita a como está Morelos ahorita y, o sea, no veo como que haya una voz que esté haciendo algo o que esté diciendo algo o que esté gritando, ¿no? De allá. Simple, y si la hay, pues no se llega a conocer, no llega hasta acá, no la conocemos, no sabemos nada. Realmente, yo digo que la escena en Guerrero sí está muy, muy, muy, muy underground porque pues, también todos tenemos como ese miedo. O sea, los que podemos salir, salimos, pero no todos tienen la misma suerte. Entonces, sí influye muchísimo eso. O sea, yo también trato como de, como dice Nano, nos toca a nosotros, es nuestra responsabilidad hacer algo por todo lo que pasa alrededor de nosotros, ¿no? Si no, ¿qué tipo de artistas seríamos? Claro, y bueno, está lo que también resulta paradójico, como estos eslogans políticos, ¿no? Que dicen que un niño que toca un instrumento nunca tocará un arma, pregúntenle a Kurt Cobain. No es cierto, ¿no? O sea, tampoco el arte salva de eso, ¿no? Alemania siendo la gran Alemania, pues creó el nazismo, ¿no? Y teniendo toda la cultura y todo el arte. Hay muchas posturas. Sin embargo, pues sigamos escuchando rock and roll, hermano. Así es, hermano. Y antes de irnos con música, que de esa parte te estás encargando el día de hoy tú, quisiera hacer un anuncio que nos acaba de llegar ahorita de una querida amiga llamada Marilú Vidal Estrada, quien nos hace una invitación a toda la gente que escucha El Acorazado y a quien no escucha El Acorazado también, ¿no? Pero es importante que va a realizar una rifa, es para un apoyo solidario ¿sí? Va a rifar un iPhone 7 color plata de 32 gigas y la rifa se llevará a cabo el día 1 de junio. Este dinero va a servir para pagar un tratamiento que le están realizando a esta amiga para reducir las secuelas que tuvo por las quimioterapias y radiaciones que recibió por su tratamiento de cáncer. El boleto tiene un costo de 100 pesos, ¿sí? Y esto va a servir para este tratamiento, para esta persona. Así que quien guste cooperar, que esperemos que muchos se unan a esta causa, pueden comunicarse al teléfono celular 735-123-8765. Voy a repetir el teléfono, 735-123-8765. Es el celular donde se pueden comunicar con Marilu Vidal Estrada, quien está organizando esta rifa para costear su tratamiento para reducir las secuelas que dejaron la radiación en su cuerpo. Y vámonos con más música, hermano. Sí, nos vamos a ir en este último bloque con una banda llamada Brede. Brede es una banda por allá del 2004, 2005. Se inició en Los Ángeles. Son gente de aquí de Cuernavaca, los cuatro integrantes. Uno ya fallecido, Gabriel Echenique, que murió hace 4 o 5 años. Y esto es un disco grabado en Los Ángeles con un productor muy famoso que no me acuerdo. Pero bueno, es parte del repertorio y del catálogo de Aureo Rex. Y esta es la canción 420, haciendo alusión a esa rica y suculenta motita. Thank you. escuchamos, sí, esto fue Brede 420 de su disco. Ahora verán, ¿cuál es su disco? Pues el primero creo es Paz Ira. Es su primer disco de Brede. Está en el catálogo de Aureo Rex. A ver si pueden checar la playlist de Spotify. Ahora qué maravilla con el pinche Spotify. O sea, no mamen. Antes para conseguir una rolita que te gustaba era un pedo, cabrón. No, que ahora usas el Shazam, algo que te gusta. De poca madre, pues esta es la música que se genera, que se hace por artistas morelenses, por músicos morelenses, en estudios morelenses. La verdad es que está de a toda madre, ni para quejarnos, ¿no? ¿Y qué más seguimos, hermano? Hermano, pues mira, ya nada más los últimos saludos. Fernando Rivas, saludos al buen Moronasti. Juan Pablo Arceo, ¿dónde puedo escuchar a Cronos en línea? Ah, pues en SoundCloud. ¿En SoundCloud? Ajá. ¿Están cómo? SoundCloud.com/Cronos con CH, FUZZ. Ok, ya está. O en Spotify también, a Juan Pablo Arceo, lo puedes encontrar en soundcloud.com/Cronos con CH, FUZZ. Sí. Perfecto. Joseph González, esa es la nota de espectáculos con Elías. Oh, se está burlando de mí este güey. Rodrigo Bazán, lo del analista, no, lo otro conste. No sé qué quiso decir. Pietari Pacieto, que es Perla Pacheco. Hermano, tú no sabes hablar checheno. Dice que suban el volumen. Sí, este audio, quiero recordarles que lo van a poder tener la próxima semana en la página del Acorazado, ya que nuestro productor, el señor René Calderón, o conocido en los bajos fondos del ambiente nocturno como Le Calderón, lo va a tener listo, lo vamos a subir lo antes posible. Rafael Rosas Jiménez, alias Rafa Meteora, saludos, Bros, Elías, Marcelo y al maestro René y los Cronos. Moncho Jacob, feliz 3 de mayo, carnal, los quiero mucho. Y nos pide que le enviemos felicitaciones a Noel Gallegos, alias El Ñil, en su día. Y sí, le enviamos un cordial saludo a Noel Gallegos, alias El Ñil, bajista de la agrupación Obscuridad, quien está festejando su día hoy, 3 de mayo, día de la Santa Cruz. No porque se llame Cruz, sino porque es albañil y ha estado últimamente echando un colado. No con las con los camiones eso, sino a puro pinche bote de manteca en el lomo. Como los grandes, old school, old school. Moncho Jacob envía saludos. Noel Gallego le dice que se pique la cola. Píquenselo, ojetes. Ya recibió el saludo. Esto quiere decir que estamos llegando a todos los rincones de este pinche rancho. Y para Noel, unos closecitos, mi... Omitimos lo que sigue. Y pues obviamente no tenemos música de Charlie Montana, que tanto le gusta, o de la banda Bostik, porque aquí únicamente ponemos pura música de ese terruño. Así es, hermano, pues vamos en este último segmento. Hace una semana el maestro Eric Moronasti, que deberías de usar ya ese apelativo, maestro. O sea, es muy bonito tu nombre, es como italiano, ¿no? Artístico, Moronati, pero Moronasti le da un plus así como cachondón, como marrano, y como dicen que pues así te comportas, que después de que comes te echas porque te da el mal del puerco, pues Moronasti estaría de poca madre, pero hace una semana nos retó. Hace una semana dijo que cuando viniera le podíamos dar la patada en los huevos para tener éxito y fortuna. ¿Cómo ves, hermano? Pues nosotros no queremos quedar mal con nuestra audiencia, hermano. Nosotros somos gente seria, gente profesional. Así que el día de hoy, mis queridos cofrades, mis queridos hermanos del sendero de la mano izquierda, vamos a dar inicio a una sesión de Walpurgis, a una sesión de misa negra, en donde la gallina negra será sacrificada en nombre... En nombre del metal, que diga, en nombre de la escena metalera, y de rockera, escatera, popera, yacera, le vamos a dar su patadita para la buena suerte, hermano. ¿Tú o yo? Tú, hermano, nada más que me gustaría que enseñaras el zapato que lo va a golpear ahí a la cámara. Aquí ya lo tenemos. Moronati no puede ver. Ya tenemos el zapato y el hermano le va a dar esa patadita en el huevo. A ver cuál le cae. Pero que abre las piernas, Moro. Abre, por favor. Y todavía las abre. Participa. Eso está bien. Pero a ver, por favor que se ponga de este lado para que la cámara pueda captar este momento tan emotivo, sublime, en donde le vamos a dar la patada. Ya sabemos que depende mucho en dónde le caiga la patada, si en el huevo izquierdo o huevo derecho. Huevo derecho es que le va a caer el talento, la sabiduría y el éxito. Y si le cae en el huevo izquierdo, pues le va a llegar drogas, sexo, rock and roll, putas y dos putitos. Así que sin más preámbulo, hermano, ¿algo que decir antes? Nada más. Ave Satanás, gracias por darnos un día más de vida y éxito o putas para nuestro querido amigo Moro Nasty. Adelante, hermano. El nombre sea de Belcebú. ¿Listo? Ahora sí ya puedes... En el izquierdo. ¡Oh, maravilloso! Ahora sí ya te puedes quitar la... Aquí afuera hay un putito que se llama Chano, que yo estoy completamente seguro... La patadita. Completamente seguro de que... Va a estar muy contento de ser tu pareja. Ya ven, Chano. Hermano, no te lleves. ¿A dónde vas, hermano? ¿Por qué robas, hermano? Sí, luego se ve. Que esas viejas costumbres de que por aquí está un cheque y de pronto ya no está, siguen estando presentes en tu persona. Hermano, ¿con qué nos vamos, hermano? Pero antes de terminar, me gustaría reiterar la invitación. ¿Se desconectó esta madre? La invitación para este domingo 6 de mayo en el Auditorio Teopanzolco va a estar Neoplen en vivo en punto de las 19 horas con grandes invitados como Celso Duarte, Ampersand y Josué Vishnu Madera. Los boletos están en el sistema Ticketmaster o en la taquilla del Centro Cultural Teopanzolco, y también nos vemos el sábado en el Hell and Heaven apoyando a Lack of Remorse en el True Metal Stage en punto de la 1:30 de la tarde. ¿Con qué nos vamos, hermano? Pues yo quisiera irme, pero con un pinche billete, hermano. Pero pues la neta, pues ya no. Esas épocas pasaron. Pues aquí vamos a despedirnos de los compañeros y además grandes amigos. La verdad, qué bueno que vinieron. Echamos torta antes de comenzar esto. Y qué bueno es conocernos, ¿no? Ya nos habíamos visto en las tocadas y eso, pero pues convivir de esta forma... Pues a mí me da mucho gusto porque además son personas que admiro y que son muy talentosos y me gusta mucho su música. ¿Algo más que quieran decir, cofrades? Pues solo agradecer y pues avisar que viene pronto, anunciaremos en nuestras redes, que nos sigan por favor en Cronos Fuzz ahorita en las redes, y vamos a anunciar el próximo tour y ya la presentación oficial del disco. Entonces, bueno, nos gustaría que estuvieran presentes todos. Va a ser en el Teatro Campo. Sí. No tenemos definida la fecha. Sí. Pero ahí va a ser entrada gratuita. Oh, pues muy chingón. Muchas gracias, Nando, por estar aquí. Moro Nasty. No, pues gracias por la patadita. Y pues, la invitación también. No sé, qué chido que pues, también están recobrando de todo. La escena aquí está súper chingona. Entonces, hay que darle también su patadita para que todos estén ahí. Pues qué bueno, muchas gracias por venir. Realmente la escena la construye tanto la gente como las bandas, como los medios, como los espacios. Este pinche espacio únicamente lo que hace es ruido, no apoya nada. Nada más es un espacio en donde nos cagamos de la risa, donde echamos desmadre, pero también invocamos al maligno. Al maligno. ¿O no, hermano? ¿Sí? Sí, hermano, es correcto. Pues que se sepa que esto no es ninguna para que nos den una medallita ni nada de eso, sino es por amor al arte, por familiarizarnos con lo que se hace, echar desmadre, conocernos, crear vínculos y al fin y al cabo tener nuevos amiguitos. Así es, hermano. Pues ¿con qué nos vamos a ir, hermano? Antes de terminar, bueno, agradecerles a toda la gente que nos ha sintonizado. Valcian. A la gente que nos ha estado sintonizando, que nos ha estado enviando mensajes a través de nuestras redes sociales, agradecerles el que se tomen el tiempo y sobre todo la tolerancia para estar escuchando este par de pendejos decir tanta pendejada, pero siempre con el gusto de estar con ustedes compartiendo un poco de este Walpurgis. El señor René Calderón en la producción, como siempre, agradeciéndole su talento, su disponibilidad, sus risas, su carisma, su juventud y sobre todo... Porque ya lo estamos viendo que ya necesita ya. Sí, ella necesita su jabón del tío Nacho. No, su jabón del tío Nacho para que... O caca de vaca. para que le salga el cabello. Entonces lo vamos a decidir en estas semanas y probablemente podríamos hacer también incluso una sesión en donde podamos lavarle el cabello aquí con un jabón del perro agradecido o untarle un poco de caca de vaca. O caca de humano, hermano. Ve cómo tienes el culo. El culo lleno de pelos. Me acuerdo que había un cuate en la primaria que decía, es que nosotros no deberíamos de limpiarnos el culo con papel. Y yo, chingados, ¿con qué te lo vas a limpiar? Con el dedo, güey. Y yo, ¿por qué no, güey? Porque te salen pelos en el culo, güey, por el papel. Y yo, no mames, sí, por el petróleo, güey. A ese amiguito le mandamos un saludo y ojalá un día le den un pinche premio Nobel al cabrón. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 10. Bueno, ya no en punto de las 10. A partir de las 10, por ahí. De 10, 10, 18, 10, 20. No importa. Lo importante es que vamos a estar el próximo jueves transmitiendo completamente en vivo para todos ustedes un programa más de El Acorazado. Y este espacio es patrocinado por Aureo Rex, Antonio Jimbo y su boutique, Estela Boutique. ¿Y quién más, hermano? Yogi. ¿Pero cómo se llama, Yogi? Ah, Chano, Nicky's Place. El Nicky's. Y sus abarrotes, Nicky's Place. Servicio de taxis, Yogi. ¿Y ya, hermano? Sí. Y ya. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Sean felices. Y si se pican el fundillo, disfrútenlo y no se quejen. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Tengo la tentación. Tengo la de oírte hablar dormido, de oírte hablar de lo que no puedo escuchar. Me diste regresar a la orilla de este mar. De oírte hablar dormido.